quiero casar. Le pregunto a mi papá, él me sabe aconsejar. Cada vez que me enamoro, si me quiero casar. Le pregunto a mi papá, él me sabe aconsejar. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo. Rezongo viejo, haciendo nido en los huecos, y siempre rezongo viejo. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo. Los 40 ya pasé, de nuevo me enamoré. Les pregunto a mis amigos y me dicen otra vez. Los 40 ya pasé, de nuevo me enamoré. Les pregunto a mis amigos y me dicen otra vez. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo. Haciendo nido en los huecos y siempre rezongo viejo. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo. No me importa ser conejo, aunque tenga orejas largas. Ya me estoy poniendo viejo y la muchacha me carga. No me importa ser conejo, aunque tenga orejas largas. Ya me estoy poniendo viejo y la muchacha me carga. Si te casas, ya lo verás, que vivirás como el conejo.